Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Buenas, buenas. Estamos en el programa 424 de La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Y estamos aquí con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde. Saludos Carmen, que ya está conectada hasta las proximidades de Nueva York, no menos rebelde, y emitido desde Radio de la Azotea, porque hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador técnico de esta emisora en este día y a esta hora. Y en otras horas también, ¿no? En algunas otras horas también. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola. Yo soy Lara. Bien, bien, bien. Me parecía que faltaba tu presentación. Que te salga lindo tu programa. Gracias, ya te vas, ¿no? ¿Ya se van los chicos? Bueno. Sí, eso es. Bien, bueno, mañana nos vemos, Río. ¡Abuelo! ¿Qué pasa? Te llevo una sorpresa, Río, a Buenos Aires, ¿eh? No quiero. ¿Por qué no? ¿Por qué no querés? No. ¿Pero por qué no querés? ¡No, no quiero nada! Bueno, está bien, listo. Listo, no... empezamos el programa entonces. Sí. Perfecto, y así comenzamos La Otra Oreja. ¿O preferís una otitis en la derecha? La Otra Oreja marplatense. Y el viernes pasado aquí en Mar del Plata, una escuela secundaria estatal, por supuesto, eligió el nombre de Gregorio Nachman y se hizo un acto protocolar y artístico. Fue muy emotivo, fue realmente... Estaba lleno, había más de 250 personas. Fue muy, muy grosso, ¿no? Que elijan el nombre de un teatrista, un militante de la cultura, detenido, desaparecido... lo reivindica, y en la puerta de la escuela podrán ver un mosaico que hizo Sabrina Calderín, una obra de arte maravillosa, como no podía ser de otra manera, ¿no? Una obra de arte para un artista. Y adentro de la escuela, al pie del escenario, una profe Luján hizo un mural con los chicos de primer grado. Hermoso, una maravilla. Y bueno, y en el acto protocolar, bueno, estuvieron autoridades y mucha gente. Y en el acto artístico estuvo Marcos Moyano del Séptimo Fuego, Nacho Garrido, que hizo un monólogo del Avión Negro, un fragmento de esa obra que puso Gregorio Nachman en el 68 y 69. Estaba Rosa María Muñoz, una actriz sobreviviente del Teatro de la Comedia Marplatense. Bueno, y en el acto, en el número artístico, también estuvo Leo Cubiela, un bandoneón cada vez mejor. Leo Cubiela con Paula Reser. Muy bien interpretado, los tangazos que hicieron. Y también estuvieron las Bessi. Las Bessi nos cantan. Entonces canto. entonces canto para detener estas terribles ganas de arrancarme el corazón. Entonces canto para detener estas terribles ganas de arrancarme el corazón. Para creer que con la voz también se va la pena, para entender, para sanar adentro, para darle forma y palabra a este dolor. Entonces canto para detener esas terribles ganas de arrancarme el corazón. Entonces canto para detener esas terribles ganas de arrancarme el corazón. Para transformar en algo puro esta nieta, para trascender, para alcanzar ese cielo. Canto el cielo y el infierno que hay en mí. Entonces canto para detener esas terribles ganas de arrancarme el corazón. Entonces canto para detener esas terribles ganas de arrancarme el corazón. Salud y la piel son lo mismo. Para desnudar, para sostenerme, para crear un instante de libertad. Canto para no morir, canto para ser verdad, canto para vivir, canto para respirar. Entonces canto para los viajes me han hecho valorar el mate. Dada la distancia de países yerbateros y al almacén más cercano para aprovisionarme, aprender a economizar la yerba es una urgencia. En México, al igual que en otras geografías, el desayuno a base de guisados se me hace insostenible. El mate pasa a ser elemento de primera necesidad, no solo a primera hora del día. Y no lo expreso por nostalgia rioplatense de la infusión tradicional de nuestras pampas. No. Hay que decirle yerba mate, así con nombre y apellido, con ye, porque yerba se confunde con hierba, que es uno de los nombres que recibe cierta planta de dudosa legalidad. Soy testigo de italianos que agarran la bombilla como si fuese una cucharita y revuelven. Hay estadounidenses que toman un poquitito y se lo pasan como si fuese porro. Hay españoles que apartan la bombilla y pretenden beber el agua caliente del costado. Hay mexicanos que ponen la cara fruncida por el amargor. Me preguntan si pega, si es estimulante. Cuento que algunos lo toman para despertarse, otros para dormir, otros como digestivo. Yo supongo que estimula lo que uno quiere. Hay que decirles que se dice gracias, solamente cuando uno no quiere más. Y cuento así que en esta sociedad egoísta, uno dice gracias por lo menos una vez al día. Entonces muchos para seguir la ronda te dicen nunca gracias. En la comunidad rebelde, la compartición es uno de los fundamentos. Para mí y para algunos pocos, lo individualista es combatido. Por eso manifiesto mis límites. Me cuesta muchísimo ver una película si estoy solo. Es dificilísimo que tome un vino si estoy solo. Y es rarísimo que si estoy solo tome mate. Hay que aclarar que el acto de agregar agua a la infusión se denomina cebar mate. En territorio zapatista se ceba abajo y a la izquierda. Por eso que nosotros mateamos. Vosotros mateáis. Ellos matean. Y yo mateo. De mientras sale el sol, fogoneo. Cargo la pava lentamente y la llevo al fuego. Mateo. Oreja Latinoamericana. Y hace muy poquito se cumplió un aniversario más de la muerte de Camilo Cienfuegos, este revolucionario cubano que había nacido en La Habana en 1932. Él venía de una familia española medio acomodada, y en el 54 formó parte de los grupos universitarios contrarios al régimen de Batista. Bueno, fue fichado por la policía política y tuvo que emigrar. Emigró a los Estados Unidos e inmediatamente a México, donde se integró al grupo revolucionario que organizaba Fidel Castro. Bueno, compañero y colaborador de Fidel, acompañó a este en el viaje del Granma, ¿no?, que le llevó a ambos a desembarcar en Cuba en 1956 para establecer el foco guerrillero que en la isla, ¿no? Bueno, después de la ofensiva final contra la dictadura de Florencio Batista,

decía el Che también, ¿no? Bueno, Camilo Cienfuegos no pudo ver los frutos de la revolución por la que tanto había luchado, pues se murió en un accidente de aviación ese mismo año, en el 59. Se habían requerido sus servicios para organizar las fuerzas revolucionarias del Camagüey. Y el 28 de octubre del 59, de regreso a La Habana, desapareció el avión en que viajaba, del que nunca se encontraría ningún rastro. Así es, Camilo Cienfuegos, un revolucionario, ese de barba larga, de sombrero campesino, que murió a los 27 años. 27 años, qué pedazo de revolucionario. Y los raperos le cantan. Lo que a nosotros, los que recordamos a Camilo, siempre nos atrajo más fue su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, a pesar de que ya al terminar la guerra era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. Tan verde olivo de la guerra, caballero, recia vara de gran sonrisa bajo su sombrero. Vil guerrillero, el habanero, amigos sinceros, el primero en el combate en dar pecho al acero. Heredero del coraje épico de aquel mambí, de las doctrinas infinitas de José Martí, de la raíz más honda del carisma antillano, del concepto más genuino de lo que es ser buen cubano. Te recordamos por esa razón agradecido, sin llanto, sin tristeza, sin temor ni desconcierto, apercibido del valor de tu presencia. Digo, te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. No porque te hayas muerto. Él no se perdió, ese dice vino a la gente de donde rotó su real estilo, capitán tranquilo. Hay muerte para los hombres que luchan, sigue vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. No se perdió, ese dice vino a la gente de donde rotó su real estilo, capitán tranquilo. Hay muerte para los hombres que luchan, sigue vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Si no me creen, observen cómo van creciendo fuertes los retoños de su esencia. Su imagen resplandece en los hombros de los jóvenes que encienden en el corazón la luz de su existencia. Cadencia que nos guía como la bota al marchar, juntos formando este pueblo, el civil y el militar, firmes al andar, sin dar tregua a la derrota y recordando siempre que contra Fidel ni en la pelota. Nota como tiembla con tu nombre los perversos que amenazan con sus pérfidas armas de doble filo. Más no tiemble que te sigue como el autor de estos versos que ante el universo sigue en pie. Voy bien, Camilo. Y de pesca en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día. Nuestros muertos saltando los brazos las sabrán defender todavía. Tengo la certeza de que su aparente ausencia solo fue un malentendido. Las estatuas de piedras no detienen su fiereza cuando suenan las campanas para enfrentar al enemigo. No se equivocó, mamá naturaleza, soy testigo de que al no encontrar sepulcros a la dimensión de ese hombre, vio en la inmensidad del mar su rostro repetido y ha pedido a cada hora no dejar morir su nombre. Por eso es que entre las manos de imberbes uniformados todas las flores de octubre se abren al rayar el día. ¿Quién diría? Los mares son jardines dedicados a un señor de la vanguardia que está vivo todavía. Vivo todavía. Él no se perdió, ese dice vino a la gente de donde rotó su real estilo, el capitán tranquilo. Hay muerte para los hombres que luchan, sigue vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. No se perdió, ese dice vino a la gente de donde rotó su real estilo, el capitán tranquilo. Hay muerte para los hombres que luchan, sigue vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. No se perdió, se perdió. Él no se estudió, no, oh, oh, oh, oh. Al frente de aquellos que continúan defendiendo la utopía. No se sabió, no. Si estás vivo aquí en mi mente, cabalgando en cada nota de esta dulce melodía. No se perdió. No, no se perdió, no. él no se perdió. No se extravió, no, sigue vivo, Camilo Cienfuegos. Y el consuelo del pueblo es que Camilo surgió del pueblo y que en el pueblo hay muchos Camilos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todo, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y nos llegan mensajes, escuchando con interés, bien recordar a Camilo, dice Kelmis, Fede Moyano también está escuchando, Santiago, Gabriel Cabreja dice, vas bien Edu, Puebla sigue dando cátedra de canción revolución, y ese rap no se puede creer, reconcilia con el género, de a de veras, dice Gabriel Cabreja que estuvo presente en la imposición, en el acto de imposición del nombre Gregorio Nachman a la escuela secundaria. Siguen llegando mensajes de Néstor, de Yenia y de la petisa, la hija de Yenia, la hermana de Néstor, que no me acuerdo el nombre. Pablo Cala dice que llegó tarde al programa, pero llegó. El Indio Vértiz dice, Camilo, el único de clase laburante, libertario, hijo de anarquistas. ¿Qué más? Solo sus compas sabemos cómo murió. Siguen llegando mensajes de Isa de La Plata. Dice Gregorio Nachman, militante revolucionario de la cultura, siempre presente. Te abrazo fuerte, compañero. Bueno, y quiere que el tema de Mateo, de las Besi, se lo voy a enviar también. Marian escuchando, Gigi, Gabo Sequeira, Carmen Capdevila de Neuquén, Eduardo Benítez, Jorge, el tanguero de Villa Crespo, Silvia Catino, Cristian Media, que espero verlo en estos días, ¿no? Mañana estaremos en Buenos Aires. Susan de Uruguay, que está por Bariloche, más o menos. Mónica Huchansky, también poniendo la otra oreja. Ángeles, que le manda le manda fuerza y nos asociamos a Aurora y a Guillermo, ¿no? Oyentes fieles del programa, que Aurora tiene algunas nanas que se va a recuperar seguramente. Bueno, y siguen cayendo los mensajes. ¡Abuelo! ¿Qué pasa? ¡Bastante mensajes! ¿Cómo? ¡Ya! ¿Ya? ¿Pero por qué? Sí. Bueno, listo. Yo obedezco, Río. Y vamos a la música entonces. Sí. Perfecto. Me la pasé muy bien. Perfecto, gracias. Siguen llegando mensajes. No. Sí, te juro que sí. Después la leo, ¿eh? Después la leo. Dale. No quiero. Bueno, ¿por qué no querés? Porque no. Bueno, listo, listo. Vamos a la música. Y en esta música subversiva vamos a escuchar a subversiones de Daniel Biglietti. que lo hemos pasado muchas veces a Daniel Biglietti en este programa, y se cumplieron 2 años de su fallecimiento. Este cantante, compositor y guitarrista, uno de los mayores exponentes, ¿no?, del campo popular uruguayo y latinoamericano. Y vamos a escuchar un tema de Iguana. Que se me agarra y dice, no, voy a ir a atacarlo yo, de manera buena, pacífica, pacífica. ¡Biglietti! ¡Pueblo! Iguana, una subversión de A Desalambrar. A los presentes, si nos han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Me pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar. Que tierra es nuestra, tuya de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien quien no quiere oír, le aseguro que es un gringo, un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar. La tierra es nuestra, tuya de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar. La tierra es nuestra, tuya de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Oreja subversiva. Me llamo Nerea, Nerea Edu, y mi mamá se llama Zenia. Ahí está Nerea, un beso grande a Nerea. Y tenemos también el saludo de Mary y del comandante, también está escuchando el programa, y por supuesto la profe Luján, que motivó el mural al pie del escenario de la escuela Gregorio Nachman. Pero seguimos homenajeándolo a Daniel Biglietti con las subversiones. Los abandenios. No, vamos a Guricito. Guricito, la Tabaré. En primavera te traeré, Guricito feo, lugar de madres selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños. mismo pan. Vamos a escuchar los abandeños desde Tenerife, las Canarias. Me matan si no trabajo. De Biglietti, por los abandeños. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando al sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando al sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Los ciegos siguen sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Trabajo me mata, me matan si no trabajo, y si trabajo me mata, siempre me matarán, siempre me mata, siempre me matarán, siempre me matan. Ayer vi a un niño jugando, a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando. Ayer vi a un niño jugando. Ayer mató a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Trabajo me mata, me matan si no trabajo, y si trabajo me mata, siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me Suena la guitarra de Quilapayún, una milonga de Daniel Biglietti, hablando del exilio, milonga de andar lejos. Quilapayún de Biglietti, por la otra orilla. Qué lejos está mi tierra, y sin embargo qué cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y canoas, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mar. Negros y blancos, trazarlo codo con codo, los ríos son. Y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero cambiar la vida. ¿Cómo cambiarla quisiera? Ayúdenme, compañero, ayúdenme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero, con otra se hace aguacero. Escuchamos ahora un solo de piano increíble. Leo Maslía, Gurisito, Gurisito mío, lugar de Madre Selvas, te traeré. Niño, vendrás en primavera, y aunque nazcas pobre, te traeré también. Escuchamos lo virtuoso de Leo Maslía, fue grabado en vivo. Thank you. Bueno, está bien, lo terminamos, pero antes agradecemos a Tantas Orejas y a Lucas Durso por poner en el aire este programa. Y ya lo decía, la canción que algunos tarareamos con el piano de Leo Mazlía, ¿no? Que aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Y así nos lo cantaba Daniel Biglietti. Pero ahora vamos a una de las versiones preferidas, por mí por lo menos. Una versión muy ecléctica. ¿Vamos? Y avisamos que mañana, miércoles 3, a las 5 de la tarde, estaremos presentando La Jirafa es una Vaca Larga en Buenos Aires, San Pedrito 1026. Y el viernes, en Morón, en una de esas viene Norita Cortiñas. En una de esas viene Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Reggae, rock, con gaitas. Ixo Rey, por la otra oreja. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La bandera con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Thank you. La otra oreja.